¿Hasta cuándo se prolongará la sordera, la indiferencia? ¿El egoísmo hasta cuándo será quien limite toda existencia? ¿Hasta cuándo la suerte estará cobijando al implacable? ¿Hasta cuándo la muerte vendrá a saludarnos con gesto amable? ¿Cuántos seres valientes tendrán que vertir su sangre tenaz? Volver con su deceso mejor la existencia de los demás. En un vacío arcaico, prisioneras están las semillas de Arauco. Gradualmente se van y el Estado, con total cinismo, a su lucha llama terrorismo, a su lucha llama terrorismo, a su lucha llama terrorismo. Yo prefiero salir a gritar con mi gente en pie de guerra y con lo cierto apuntalar a quien siempre ha robado tierras. Hoy no queda más antídoto que sembrar amor insurrecto. Ni un sabueso ni un politruco me dirán lo que es más correcto. Yo prefiero rugir desde el vientre que engendra revoluciones. Y si debo morir por vivir, no tendré miedo en mis canciones. En un vacío arcaico, prisioneras están las semillas de Arauco. Gradualmente se van y el Estado, fuera de sí mismo, a su lucha llama terrorismo, a su lucha llama terrorismo, a su lucha llama terrorismo.